Buenas tardes y bienvenidos al programa número 7 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 8 y media a 10 y media de la noche en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página radiotopia.org.es. Puedes escucharnos también en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. Si no puedes en esos horarios, no pasa nada porque podrás escucharnos a través de nuestro podcast en asaltomataradiorock.com/Capitán Rock. Allí también podrás escuchar esta plataforma, el programa, bien los miércoles a las 5 de la tarde o los miércoles a las 12 de la noche. Podéis mandarnos vuestras inquietudes, solicitudes, comentarios siempre a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com o bien a través del WhatsApp en el 690-73-8398. Repito, 690-73-8398. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por todos vosotros y vamos a empezar el programa de hoy. Tal día como hoy, pero de 1966, se subían por primera vez al escenario de Jimi Hendrix Experience. Este experimento americano, inglés, británico, coincidiendo además con un cartel que había con la estrella del pop francés, Johnny Holiday. Y este estreno fue en el Olympia de París. Por esto vamos a tener hoy de fondo, a lo largo del programa de hoy, la música de este proyecto que en su momento fue primordial y un referente para muchos de los guitarristas que han sido estrellas del rock. Vamos a empezar una banda de California que vamos a recordar un tema de los Bell Rice que estaba incluido en su álbum de 2011, Black Lightning, y esto lleva por título Power to Round. We'll be right back. Volvemos a España con el último single recién publicado de los castellonenses Insolentes. Esto lleva por título No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie, que cuando aprieta la senda, paciencia para enmendarse sin luz, ni brillo ni tino. Seguiré siendo un desastre, no se lo digas a nadie, aficionado al buen vino, fuente de sabiduría y arte. Ahí estaban Insolentes. Bueno, a lo largo del programa tendremos, como siempre, buena música nacional e internacional. Y a última hora tendremos en nuestra emisora al guitarrista de Estafas, a Jimmy, que nos hablará del último disco y de los proyectos que tienen pendientes a día de hoy. Vamos a continuar ahora con una super banda de gente que decidió pasar del thrash metal al rock and roll poderoso. Esta banda está compuesta por el guitarrista y cantante de Mother Superior, Jim Wilson, el guitarrista de Anthrax, Scott Ian, y su mujer y vocalista, Pearl Adain, que además es curiosamente es la hija de Mil Love. También está el ex batería Testament y de Exodus, John Tempesta, y luego el ex bajista también de Anthrax, Joey Vera. Todos ellos juntan, forman Motor Sister. El LP se llama Get Off y este tema se llama Coming For You. Oh, no. Vamos a recordar a los barceloneses Black Crowes y su último larga duración del 2001 titulado Fly Away. Este era el tema que abría el álbum Smoking Rock and Roll. Nos trasladamos ahora al año 2017, álbum homónimo de la banda Doctor Salvaje, y esto es Un Tipo con Suerte. La gente que confundo, aquí rebeldes que no siguen el guión pactado. Escúpele la cara al viento sin temer mojarte. Ríete de la ruleta rusa y el azar. Porque lo llaman karma solo para escaquearse. Si eres un tipo con suerte, no es casualidad. Bueno, sigues aquí en Capital Rock en el 107.3 de la FM. Y ahora vamos a ir con el último trabajo que publicó Efe en el año 2019. Llevaba por título Ni Realidad Ni Quimera. Este era su octavo corte, titulado Cachorro. Que lo hacen las nubes, que nadie te pueda parar. ¿Os acordáis de Kingdom Come? Pues nos vamos a ir al año 89 para recordar su segundo álbum, que llevaba por título In Your Face, y este era el single que fue más sonado de todo aquel. Do You Like It? Volvemos a España, a Madrid concretamente, año 2005, ellos son la banda Los Reconoces y el tema iba incluido en el álbum Se me secan los mares. Este tema lleva por título Atrapado. En mis pobres y viejos recuerdos, en los años que pasan volando, con alas de cera quemaron la vela por todos los sueños que alguna vez tuve a tu lado. Me niego a perder como un pez la sonrisa, a caer sin remedio en tus brazos, dormir donde nunca hay laureles, para compensar desengaños del triunfo ignorante al contado. Ni sano, ni salvo, ni viejo, ni cuerdo, solo pretendo que cuando sombrío te busque el olvido, escuches primero este verso. Ser libre es la llave del vivo. Te he echado de menos en este febrero sin sal, de tráfico lento y madruga. Arrepentimientos de cuadrar con Eros, que ya no es tercero. Los almendros en flor morirán, pero no sé de qué van los cuentos que yo me invento y que te quise contar, pero no sé dónde irán los pequeños momentos haciendo el tiempo parar. Contar, pero no sé dónde irán los pequeños momentos haciendo el tiempo parar. Ni quito, ni pongo, ni hurto, ni tengo estaciones que den alegría, ninguna emoción por herida, poemas de ausencias el resto y un hueco que no me merezco. Te he echado de menos en este febrero sin sal, de tráfico lento y madruga, arrepentimientos de celos, el odio a ladrar con Eros, que ya no es tercero. Los almendros en flor morirán, pero no sé de qué van los cuentos que yo me invento y que te quise contar, pero no. Los pequeños momentos haciendo el tiempo parar, pero no, no sé de qué van los cuentos que yo me invento y que te quise contar. Vamos a regresar al año 1989, el álbum era Not Fucking It, el tema She's No Angel y él un icono del rockland, hablamos de Mr. Michael Monroe. She sleeps all day. Bueno, pues vamos con el tema que abría el último álbum de los Sex de 2021, titulado Mambo. Esto se llama Mala Influencia. Continuamos ahora con un tema extraído del primer LP de los escoceses Gunn, titulado Taking of the World. Este era su sexto corte y esto es Shame on You. Shame on you. setting up your storyline. Everything is wonderful. Being like strangers, losing all direction. Giving him a good time, crying on his shoulder. Growing up the hard way, there's two sides to everyone. Sentimental strangers, rhythm in her dancing feet. Sleeping in the city streets, crying in the rain. Got no shame. Got no shame. Looking for a good time. Everybody wants one. A land of sunshine. Wild child is on the run. Giving him direction. Crying in the rain. Acting like a crazy one. Run down and help us. Two sides to everyone. Dancing in the sky. Everybody loves the winner. And I don't know why. Recordarte que estás aquí en Capital Rock en el 107.3 de la FM, en Radio Utopía, y vamos a recordaros los conciertos que tenemos para este fin de semana. En la Rabbi Light, la Esclavilla número 4 en Vicálvaro, el domingo fiesta homenaje a Álvaro Cobo con la actuación de Ember of Pride. La Sala Rockville en Avenida Brasil número 3, el jueves estarán Noise Division, el viernes Guitarras Calaveras, el sábado Local Hero más The Blue Brothers y el domingo Summer Fest con Enco más Mark Ville and Cobb y en Terrible Idea. En la Sala Fun House en Palafox número 8, tenemos el jueves a Buffalo más Dan Donkeys, el viernes Iguana Rock, el sábado por la mañana The Trip y el sábado por la noche Uni Boys más Les Amnesics y el domingo The Ghouls más Alan McKean. En Gruta 77, sí, en la calle Cuclillo número 6. El jueves tra Brava más Derrumbe. El viernes La Perra Blanco más Donald Riggins. El sábado Eleni Takata más Borja Picó. Y el domingo el aperitivo Luther y Carlos Balacera más La Última Tripulación. En la Nota Rock de San Sebastián de los Reyes, calle Real número 71, el viernes estará Estresia y el sábado Licántros más Viejas Secuelas. En la Dulce Jarre, en Alcalá de Henares, en calle Andrés Saborit número 14, estarán Rock and Bites Band. En Alcorcón, en la Sala Vicio, en Industrias 43, estarán el sábado nuestros amigos de Cableados más Guacheras. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, en Islas Británicas número 2A, el viernes estará Vancouver Band y el sábado Out Town. Nos vamos a León, la Sala Black Bourbon en Puerta del Sol número 8. El viernes estarán Crudo más 9,10. El sábado Full Canelli Ciclo Polar. Y el domingo recital de poesía a cargo de Ricardo. Y este sábado en la Sala Barracudas, en la calle Brescia número 19 de Madrid, estarán Niño Muñeco y estaremos nosotros los Dixon para darlo todo y presentar el nuevo single que ha salido nuevo, que se llama Deja Salir Tu Sombra. Cada día Vamos ahora con los segovianos Títeres, una banda joven con un par de singles y un LP. Vamos a disfrutar de su segundo single de 2020 que lleva por título Charcos. No sale el sol si no la encuentro, se hacen en charco las mareas. Voy despacito y no pretendo confundirte, creo que pueda. Una estrella, lo que ha pasado aquí en la arena no es el caso, no puede que así sea. Se encendió una luz, solo para que vea, y me duelen las pupilas y hasta el alma, me pide tregua. Y aún intento acostumbrarme, aún me cuesta despertarme sin dolor, aunque el cuerpo por no pare, buscando tu calor, aunque sé que no me vale. Aclaración, menos mal que estabais al quite. El concierto del próximo sábado en la Sala Barracudas, la calle BDC-19, la banda que va a acompañar a Dixon es Niño Valiente. ¿De acuerdo? Me he quitado ya antes, es Niño Valiente. Bueno, pues vamos ahora con un tema de unos chicos de Chicago, año 2009, ellos son de Las Vegas. Y este era el primer corte del álbum homónimo, Whatever Get You Go. No! De vuelta al foro, disfrutamos de rock and roll de estos madrileños. Esto era su primer álbum homónimo de 2019, un título, el cuarto además, el cuarto corte, Pólvora Ardiendo, y ellos son Atraco. Regresamos a Toledo, ellos son A Contraverso y esto es Pasiones Kamikazes. We'll be right back. pasiones kamikazes. Vámonos a Los Ángeles, donde reside esta australiana que toca como Los Ángeles. Ella es Orianti, el álbum Believe de 2010-2009. Y esto que suena es According to You. According to you, I'm difficult, hard to please, forever changing my mind. I'm a mess in a dress, can't show up on time, even if it would save my life. According to you, according to you. A la península, recalamos en Fuenlabrada con el álbum de 2016 y un tema homónimo al álbum. Esto es Buscando la Sintonía y ellos son A Tiro. Mejor vuélvete a acostar, pero esto ha sido un sueño y ya no eres tu dueño. Hoy te toca madrugar, coches a la cadera, metros que no esperan. La ciudad no para de girar, y eres un fugitivo buscando con ahínco escapar de la cruel realidad, de horarios oficiales que se quedan en la esquina, olvidando tanto bla bla bla. Ya lo ves, así te gastas los días. Ya lo ves, buscando la sintonía. Ya lo ves, no lo ves, como las balas perdidas. Siendo un pistolero, disparando sin medida. Te preguntas lo que eres mirando a las paredes, dejando el tiempo pasar en que marque las 12 del sábado noche, esperando una oportunidad. Quedas con los colegas, unas birras que se tercian, dejarán en cualquier bar. Ahora es tu momento, corre como el viento. Ya está aquí el huracán y acabas al domingo siendo hombre muerto. Y con ganas de resucitar, pero algo se ha crecido en la recta del camino y ya no puedes frenar. Ya lo ves, ya lo ves.

Bueno, ya tenemos por aquí a Jimmy de Estafas. Jimmy, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la cosa? Vamos bien, vamos bien. Mucho trabajo, ¿verdad? Bueno, que no falte. Que no falte. Que no falte. Bueno, felicidades por el último disco. Está bastante bien, está lleno de buenos temas. Más temas muy trabajados en cuestión de melodías, de líneas de guitarra, voces. ¿Desde cuándo lleváis trabajando este disco? Muchas gracias. Pues mira, lo llevamos trabajando pues después de cuando levantaron el confinamiento, que nos pudimos juntar. Creo que por julio del 2021 fue cuando levantaron las primeras restricciones. Pues utilizamos el local de ensayo para componer el disco. Hasta no había, en esa época todavía no había conciertos, no había salas abiertas, entonces pues lo utilizamos para componer el disco. Y ha sido un trabajo muy, muy, muy de local, ¿no? Y muy de entre todos ir juntando puzzles. Por lo general siempre suele ser Mitchell el que viene con las melodías y con las canciones, y esta vez hemos trabajado todos, o sea, vuelve a ser la misma fórmula, Mitchell con sus bases, y luego nosotros pues vamos vistiendo las canciones. Eso está muy bien, la verdad. Mientras estéis ahí todos colaborando y con todo el tiempo que se ha tenido para ello, claro, esto nos ha dado tiempo para macerar bien. Efectivamente. Tanto temas como letras, como todo. ¿Qué feedback habéis recibido en estos últimos conciertos? En este último fin de semana, por ejemplo. Pues ha estado muy bien, tío, ha sido muy agradable. La verdad que la gente es recíproco, o sea, mola porque ves que a la gente le mola el rollo, que recibimos lo que transmitimos, ¿no? Y eso como que para cualquier músico o cualquier persona que se pone al escenario como que se agradece. Y sí lo hemos vivido tanto en Sevilla como en Madrid, como en estas fechas que hemos tenido. Tenemos la suerte que contamos con gente muy, con fans o con seguidores muy fieles y que nos muestran un cariño muy, muy limpio y muy agradable. Bueno, teniendo en cuenta que vosotros lleváis el primer disco desde el 2005, si no recuerdo mal. Exacto. Aunque ya venís de otra banda y otras formaciones. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Habéis notado que habéis perdido esa influencia que traíais de otras bandas? La evolución siempre... Vamos a ver, yo por lo que he estado oyendo, lógicamente, de este último disco, suena mucho mejor. No sé cómo expresarlo, pero tiene unas líneas que, claro, en el 2005 era el 2005, lógicamente, claro, ¿no? Pero este disco tiene una producción muy buena. Mira, en realidad es que tampoco nos marcamos seguir un tipo de música o ciertos cánones. Hacemos canciones y las canciones que nos nacen son a las que nos lanzamos. Ya nos da igual que suenen más rockeras o menos rockeras o que nos tilden de blandos. Eso ya era los 80. Eso, ahora nosotros nos dedicamos a hacer canciones, y si nos gustan a nosotros los primeros, pues es lo que es nuestra finalidad, que las canciones nos gusten a nosotros, y si nos sentimos a gusto luego ya, a ver si por suerte estamos teniendo eso de que a la gente también le gusta. Y evidentemente creo que hay una evolución. Estamos hablando de que el 2005, pues recién acabado Canallas, pues Mitchell se involucra en esta historia, y claro, queda algo de Canallas en esos primeros discos de Estafas, pero no, a partir del tercer o cuarto disco ya se ve que la línea es otra, que las formas de componer son otras, que hay más importancia en las letras, ya no hay unas letras reivindicativas, ¿no? O más cercanas al rock urbano. Se ha perdido casi. Porque a lo mejor preferimos cantar otras cosas o contar otras historias. Creo que la música también es eso, ¿no? Es un lenguaje y caben otro tipo de mensajes que no sea el de siempre. Pues sí, la verdad es que sí. Háblanos de estas colaboraciones que habéis tenido en el primer tema del álbum, en Escribe con el corazón. Pues bueno, pues ahí ha colaborado Ramoncín y Lele y José Luis de Asfalto. Lele y José Luis están en nuestra compañía y hemos tocado un montón con ellos, y son como nuestros padres, ¿no? Yo los tengo mucho cariño, aparte de respeto por quien son, ¿no? Yo les tengo mucho cariño, pues siempre se han portado muy bien con nosotros, hemos compartido muchos bolos, y Mitchell pues les pidió que si por favor querían colaborar en este, y ellos accedieron encantados, claro, ellos accedieron y nosotros encantados. Y Ramón pues fue porque nuestro manager Marco le conocía, le queríamos meter unas armónicas en el tema, ¿no? Que lo pedía, ¿no? Un rollo sureño, y nos dijo, pues Ramón toca la armónica, le podemos llamar a ver si le apetece y de paso se echa unos coros. Y accedió, y la verdad que el tipo, un tío encantador, se nos ofreció todas sus armónicas y su voz, y muy bien, muy agradable, digamos, un tipo muy agradable y muy, sí, muy cercano. Es un gran tipo. Sí, sí, sí, cierto, cierto. Bueno, pues vamos a escuchar ese tema que se llama Escribe con el corazón. Le invito a escucharlo y sin saber por qué dijo que sí. Allí los dos se aprovecharon. Escribe con el corazón y habla con el alma, dice la canción. Háblanos un poco de dónde surge esta letra. Bueno, pues mira, esta canción en principio Mitchell nos la presentó como un pacto con el diablo. O sea, le invitó a escucharlo Y esa fue en principio la idea. En el disco la llamábamos El Pacto al principio. Luego ya pues fuimos, luego ya cada uno que le da su lo que recibe más. Pero en principio eso, la idea era un pacto con el diablo, ¿no? ¿Que lo habéis hecho todos o no? Bueno, no sé, con el diablo, con el endocrino o con el banco. Bueno, eso sí, eso no es un pacto, el pacto es de ellos, ¿no? Lo tuyo es una penuria, con el banco nosotros es la penitencia. ¿Cómo fue la grabación de Videoclip de este tema? Pues mira, pasamos un frío de la hostia, porque nos juntamos como a las 8 de la mañana ahí en Alto Extremadura, que hay unos soportales, ¿no? Por debajo, que cruza la carretera de Extremadura. Y no, Michel, que suele pasar por allí, pues nos dijo, tengo un sitio para, he ubicado un sitio para hacer el videoclip, y nos contó cómo quería que fuera, ¿no? Que fuéramos andando uno, bueno, con los grafitis y demás, esa sensación de pues eso, de pasillo. Y pasamos un frío a la hostia, porque empezamos a grabar como a las 8 de la mañana. Y bueno, pues eso, si te das cuenta, ves el vídeo, va pasando gente, es un sitio público y pasa. Y ahí lo hicimos, la verdad que luego, pues eso, quedó muy bien, porque hablamos con el bueno de Roberto Peromingo, que es un fenómeno, ¿no? Es un profesional, y él fue el que nos grabó y el que nos hizo de cámara. Pero eso, utilizamos tres cositas, no, tampoco nos alardeamos de efectos especiales, ni creo que nos hagan falta, vamos. ¿En qué mes lo grabasteis? ¿Esto cuándo fue? Pues mira, si esa, pues sería enero, febrero, fácil. Yo sé que hacía un frío de la hostia, tío. Hacía un frío de la hostia y eso, pues eso, íbamos todos con nuestras camisas, con nuestro. Pero joder, cuando acababa de grabar, enseguida cogías el jersey o el Nicky y decías, hostia. Sí, sí. Bueno, hemos estado hablando antes, fuera de micros, sobre el tema de la grabación del disco. Háblanos para que la gente está tanto de qué tal fue la grabación, quién se ha quedado de la producción, en fin. Bueno, pues fue una grabación muy cómoda y muy agradable, porque contamos con la ayuda de Juan Carlos Fugueta como técnico, que luego además aportó él su granito de arena en la producción a la hora de dar consejos, ¿no? Como te comentaba antes, ¿no? No es el típico técnico que le dice súbeme esto, bájame esto, y él como un robot actúa y lo hace. Juan Carlos se involucró mucho en la producción del disco y eso le dio este plus, ¿no? Y para mí fue clave, ¿no? Para ese plus de calidad en la banda y en el disco. Y fue gracias a él, a esa involucración. Nos sentimos todos muy cómodos con alguien así grabando, ¿no? ¿Ya habías grabado con anterioridad? No, con Juan Carlos nunca habíamos grabado antes. Hemos grabado con Oscar Linares, anterior batería nuestro, ahí en Sevilla. Habíamos grabado con Joaquín Padilla en los estudios del Cielo de Madrid. Y todos aportaron su granito de arena, de todos se aprende, ¿no? Y todos ven su forma de trabajar. Pero Juan Carlos ha sido muy especial. Lo de Juan Carlos ha sido pues, porque ha sido uno más de la banda, ¿no? Es como si él estuviera grabando también su disco. Sí, en realidad debería ser así, porque es la única manera de involucrarse. Efectivamente. En el trabajo. Siempre tiene que saber leer la música y poder dar los consejos. Y Juan Carlos lo hizo y creo que se nota en el disco, en el sonido del disco, en la implicación de la banda y de él. Él ya digo, se lo tomó como si fuera un miembro más de la banda y se notó para bien. Pues eso está bien. Sí, se está. ¿Cómo os habéis repartido el trabajo que conlleva grabar este disco? Porque pues, soy muy de hacerlo todo. Siempre Michel está muy involucrado tanto en la música como en las letras. Aunque esta vez, en esta ocasión, has metido tu voz ahí en el tema de las letras. ¿Os habéis repartido ya? ¿Era la cuestión de venga, encárgate tú de algo más? O... No, en mira, fin. No, esto siempre Michel es el que coge la bandera de la banda, es su banda y ha sido así siempre y así seguirá siendo. Yo esta vez fue una cuestión de algo que yo le debía a Estafa, ¿no? Yo después de tanto tiempo como que decidí, oye, quiero aportar, ¿no? Con una composición o dos y le cuadraron a Michel estas dos canciones y las metimos. Tenía más, pero bueno, pensamos que de momento con dos estaba bien y bueno, y ahí están. Y bueno, y muy orgullosos, muy contentos. Háblanos del diseño de la portada del disco. Pero esto fue una cosa de Michel, una cosa sencilla que lo vio. En un principio se iba a haber llamado el disco, fíjate, El Hombre que Cuidaba las Semillas. Con el mismo dibujo y demás, y luego lo cambiamos por este de Melodías de Por un Mundo de Locos. Pero digo, la idea fue de Michel, de algo muy simple. Nos llamó la atención la simplicidad de la portada en sí, ¿no? El dibujo, y no le dimos más vueltas, nos gustó esa y no pensamos más. ¿Y el título final, de dónde viene? Melodías pues no es... para un mundo de locos. Pues yo creo que es un poco... ¿Dedicado a los fans? No, es que muy fácil, si es que estamos en un mundo de locos. Es que en realidad es tan sencillo como ponerte las noticias por la mañana, como ver el telediario, pues como ver... prohibitivo ya. Entonces, claro, pues es como el decir, bueno, pues somos la flor en el basurero, ¿no? Como quien dice, decir, bueno, melodías para un mundo, vamos a intentar... No está en nuestras manos, ¿no?, parar esta locura, pero por lo menos vamos a hacerla llevable con canciones, ¿no? Y un poco por ahí viene la historia. Y buenas melodías. En Ganas de llorarte, las líneas de guitarra a mí me encantan porque sí. Llevan un ritmo distinto. Que luego sí. Se unen al final justo antes de dice, y déjame que te invite a otra copa más. Sí, sí. Pero mientras llevan un ritmo, si a lo mejor fuera un poquito más rápido, sería ska, pero es un... Yo lo veo más rollo John Frusciante de Red Hot Chili Peppers. Buscamos un poco por ahí la jugada, ¿no? Un poquito de, yo qué sé, de triadas un poquito hendrixianas y demás. Buscarle un poco de vuelta de tuerca, ¿no? A la quinta de siempre, ¿no? Al acorde abierto de toda la vida. Buscar un poco, pues eso, las inversiones y demás. Jugar un poquito con eso. Vamos a escuchar ese segundo corte, Ganas de llorarte. Que esconderte, solo me quedan versos que guardé en un rincón. Y solo me quedan las ganas de llorarte. Sube despacio la escalera del fracaso. Respira hondo, nadie te invitó a leer los cuatro versos que te hacían ser el tipo más ignorante. Y solo me quedan las ganas de quitarte. Y lejos quedan las luces fuera. Cuando mi voz se quiebra todo sale mal. Y solo dejas acordes en la niebla de muy mala manera y apenas sin cantar. Y déjame que te invite a otra copa más. A bofetones esta vida me ha enseñado a no fiarme de las cosas del querer. Mejor callar y parecer que siempre fui un cobarde. Y solo me quedan las ganas de llorarte. Y lejos quedan las luces fuera. Cuando mi voz se quiebra y todo sale mal. Y solo dejas acordes en la niebla, muy mala manera y apenas sin cantar. Y déjame que te invite a otra copa más. Más. esas ganas de llorarte, un temazo, ¿eh? Buenas melodías, está bastante bien. ¿Qué equipo soléis llevar vosotros? ¿Soléis ser fieles a vuestro equipo? ¿Podéis investigar previamente a cada proyecto? Pues vamos a probar estos otros tipos de amplificadores. ¿Qué va? Somos muy simples, tío, ¿no? Y muy simples. O sea, a lo mejor podemos tener un poco de idea de lo que nos suene, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo que sé, Michel lleva un Bugera, ¿no? Se me lleva su Bugera y su Telecaster roja que ha llevado toda la vida. Y yo pues suelo alternar entre Telecaster, Strato y Engel, que Engel siempre me ha funcionado y sí que... Y claro, pues me subo a eso, ¿no? Ya no arriesgo, ¿no? Pero luego eso, me das pedalera, multiefectos y ya me lío. Yo ya empiezo a ver que hay que estudiar, que hay que dedicarle más tiempo a... Y no, paso. Yo tengo un multiefectos, racks y hostias. Y luego es que al final no... Como que no los aporto bien o no sé llevarlos bien a la música. Estafas pide otra cosa. Pide simplicidad, sencillez y poca ganancia o la ganancia adecuada para que suene rock and roll la guitarra. Y dejarla preparada para el bus de subida y se acabó. Y ya está, tío, ya está. Yo no utilizo delay, yo no utilizo flangers ni hostias de esas. Bueno, háblanos de los próximos conciertos y esa gira por México que está. Pues mira, ahora mismo lo más inmediato es esto de México, efectivamente. O sea, ahora mismo lo más inmediato tenemos 4 fechas en México, que son en Guadalajara, en Puebla, en México DF y en Metepec. La primera fecha es en Metepec. Y bueno, pues lo de México siempre es una aventura. No sabemos lo que nos vamos a encontrar, no sabemos lo que va a aparecer por allí. Pero al final estás allí, tío, y estás diciendo, joder, tío, esto qué desastre es, esto cómo fue. Pero cuando estás volviéndote a Madrid, dices, joder, es que quiero volverme, tío. Quiero volver porque me lo he pasado tan bien, he visto, es tan distinta su forma de entender esto y demás. Cómo se implican con el rock, tío, en español, es alucinante. Cómo nos respetan y cómo lo sienten, tío. O sea que yo creo que ni que a los gringos no lo soportan, pero el rock español triunfa siempre allí, tío. Entra de pie el rock allí en México, tío. Sí, además hay una cosa curiosa, porque hay músicos que suelen girar por allí y demás. Y me han comentado que hay veces que cuando llegan allí están totalmente desfasados con el periplo de la banda, ¿no? Que a lo mejor están con el álbum anterior todavía liados y demás, y entonces que a veces tienen que modificar el repertorio porque allí todavía no está lo que les pega, lo que les gusta todavía es el álbum anterior o anterior, y entonces dice, joder, nos obligan a cambiar un poco el... Nosotros nunca hemos tenido ese problema. Nosotros vamos con lo que tenemos siempre. Es más la historia de qué me voy a encontrar allí de equipo, o qué me voy a encontrar allí, con quién voy a tocar o quién dejo de tocar. Nosotros siempre que hemos tocado, de repente hemos tocado con 15 grupos más, ¿no? Se enteran que toca Estafas en Puebla y el promotor del concierto te mete como a 8 o 9 grupos más. Sí, pues una barbaridad. Sí, claro, así pasa, que quieren que toques a las 3 de la mañana, como tengo que tocar todos esos grupos, y dicen, mira, no, en esto lo siento, pero a las 10, que nosotros ya somos gente mayor, que nos queremos ir a acostar, y bueno, lo haces un poco, y claro, a ellos les sirve de presentación, ¿no? Viene un grupo de España, y viene, ya te digo que viene, como les gusta tanto, viene mogollón de gente, tío. El único handicap que hay en México es el equipo, tío, el equipo que no sabes lo que te vas a encontrar. Y en qué condiciones te vas a encontrar ese equipo. Y con lo que haya juegas, es una prueba de fuego. ¿Habéis tenido ya alguna experiencia con el tema ese del equipo? Sí, claro. Cuéntanos alguna. O sea, por ejemplo, me acuerdo allí en el Chopo de Guadalajara. Los Chopos son como el Rastro, ¿no?, de Madrid. Tú imagínate un Rastro todo con tiendas de rock, de ropa, de discos. Y hacen conciertos, ¿no? Pero estos conciertos son en plan eso. Aparece un señor con un micrófono y dice, bueno, güeyes, ¿quién tiene por ahí unos platos de batería? Y comunitariamente todo el mundo va poniendo el equipo. O sea, uno que tenga por ahí un ampli, dejad su ampli. Uno que tenga un ampli bajo lo deja, el que tenga un bombo lo pone, y es como entre comunitariamente pues te van dejando el equipo, y así hemos tocado muchas veces así. Eso sí que es una aventura, ¿eh? Total, digo que es una aventura, lo de México es una aventura, que cuando estás allí dices, hostia, ¿esto qué es, tío? Esto aquí no es concebible, ¿no? En España no es concebible algo así, pero ellos sí, ellos se mueven en esa historia. Claro, luego es como todo, habrá sitios en México que sí cumplan unos cánones más profesionales, pero nosotros no los hemos conocido. Es así de claro, no los hemos conocido. O sea, no es algo que te vayáis acordado de aquí, el equipo que va a estar allí. No. De hecho, está... Vas con la guitarra bajo el brazo y que sea lo que Dios quiera. Claro, sí, así hasta ahora. Este año lo hemos planteado de otra manera. Vamos a intentar alquilar el equipo allí, que nos puedan prestar un equipo allí, porque vamos a salas medianamente... pues de 200, 300 personas, y vamos a intentar alquilar el equipo allí, porque ya digo, preferimos luego ya jugar allí con uno y ver nosotros, que no esperarnos a ver qué encontramos, pero que forma parte también del encanto de la historia, ¿no? El hombre, claro, la aventura. Vamos a regresar a lo que estamos hablando antes, del tema del par de letras que has compuesto tú. Sí, en este caso en Pienso en ti. Yo esto lo he visto como una auténtica declaración de amor. Sí, claro. Háblanos de ello. Pues es la declaración de amor a la persona que más quiero en mi vida, que es a mi hija. Ah, muy bien. Entonces, bueno, pero bueno, como digo yo siempre, ¿no? Una vez que yo, esta canción yo la hice para mi hija, pero una vez que yo publico esta canción, es para todo el mundo, ¿no? Y cada uno, pues que... se la lleve a su terreno. Efectivamente, a su novia, a su padre, a su madre, a la persona que más quiera o más aprecie en esta vida. Yo, en mi caso, es mi hija. Tiene 7 años ahora y yo decidí que quería hacer una canción desde hace tiempo y meterla en un disco de estafas. A Michel le cuadró, nos cuadró a todos y la metimos, claro. Yo voy a hacerle otra a mi hija, la de no me pidas más Bizum. Es que ahora con 7 años todavía soy súper papá, ¿no? Entonces, pues, claro, ahora vale todo. Aprovechate. Claro, ya llegará eso con el reggaetón y la hostia y tiene que decirme, cago en Dios. Pero bueno, es así, así funciona. Bueno, pues vamos a poner ese tema, Pienso en ti, que era el sexto corte del disco. Y bueno, la verdad es que lo he dicho, es una declaración de amor en toda regla. Total. Que el tiempo caminará más despacio. Tú ahora vuelas con el viento, yo tropiezo a cada paso. Cuando deje de llover, saltaremos en los cerros. Eres lo mejor que tengo, lo mejor que me ha pasado. Hacer que el tiempo caminara más despacio. Tú ahora vuelas con el viento, yo tropiezo a cada paso. Cuando deje de llover, saltaremos en los cerros. Eres lo mejor que tengo, lo mejor que me ha pasado. Si pudiera hacer que el tiempo caminara más despacio. Tú ahora vuelas con el viento, yo tropiezo a cada paso. Cuando deje de llover, saltaremos en los charcos. Eres lo mejor que tengo, lo mejor que me ha pasado. Bueno, pues el tema está bastante, bastante bien, ¿eh? Para ser una de esa tu hija se va a acordar toda su vida de él. Como la mía, cuando se la haga yo, ya verás. Bueno, ¿cómo ves el panorama musical? Pues, joder, ¿desde qué ángulo? ¿Desde arriba, desde abajo, desde la izquierda, desde la derecha? No, este hay que cogerle de frente y por los cuernos. Pues bueno, por de frente y por los cuernos, pues yo que sé, seguimos siendo la Ya no solo a la hora de promocionarse y hacer llevar el trabajo a los demás, sino a la hora de conseguir salas, conciertos, festivales, en fin. Sigue siendo una carrera de obstáculos. Sigue siendo una con más obstáculos que margen para correr. Pero bueno, es que nunca ha estado bien, ¿verdad? Esto nunca ha estado bien. Esto para el rock y para la gente, yo no recuerdo una época dorada. O en los últimos 20 años yo no recuerdo una época dorada. Yo creo que a nosotros no nos ha pillado, ¿eh? Exactamente, a lo mejor Leño, Asfalto o esta gente sí tuvieron su momento de... Pero yo no recuerdo nunca. Es más, yo creo que a ellos, al rock en aquel momento, lo que les perjudicó fue la movida. Totalmente, y ellos quedaron como los malos, como los olvidados, delincuentes. Totalmente. Y como los delincuentes y la música a no seguir. O sea, tuvieron la buena suerte de que pillaron el momento álgido de la música cuando empezaron y demás. Pero luego viene la movida y yo creo que les pegó un turiagazo, les echó de lado totalmente. Sí, le fundió. Pero por eso digo que nunca ha estado bien. Aquí, la verdad, que en este país lo de la música, o vivir o intentar vivir de la música, es muy complicado. Y luego, aparte, pues las trabas que te ponen, y aquí lo voy a decir. O sea, y además este comentario que te voy a hacer lo hago a nivel personal como Jimmy, no como Estafas. Seguramente Estafas esté de acuerdo conmigo. Pero las salas no se están portando bien, ¿no? A veces hay salas que no se comportan bien ni con los músicos ni con el público. Me refiero al hecho de que cuando acaba un concierto, sobre todo en salas que van a taquillaje, a la media hora te echen. Porque viene otro tipo de público y ese local se convierte en otro negocio, que es una discoteca. Sí, además con un ambiente totalmente contrario. Totalmente. Pero bueno, el ambiente contrario, eso, pues eso, cada uno que juegue, que haga lo que quiera con su local. Y otra cosa es que tú me eches porque se ha acabado tu jornada laboral, entonces yo eso tengo que respetarlo y me voy. Pero que tú me eches de un concierto en el que he estado, estoy hablando con mis amigos, con gente que ha venido a verte o lo que sea, y no tengas ni ese momento para tomarme una copa con ellos tranquilamente, porque tengo un señor detrás que me está invitando a salir, porque ahora viene otro tipo de clientela. A mí eso no me parece ni que tenga tacto ni que tener respeto. Hombre, pues no, porque a fin de cuentas tú también estás ahí trabajando. Claro. Y forma parte de tu trabajo tanto el ir a tocar como atender a la gente que te viene a ver. Efectivamente. O sea, es Estafas, así de toda la vida. Estafas más es una banda que jamás nos hemos negado a hacernos una foto con nadie, nos hemos negado a firmar nada. Si además nos gusta ese contacto con nuestro público, con nuestra gente, de siempre ver a uno que hace mogollón que no le ves. Y en estos sitios no te permiten luego esa... Y además es que son hasta un poco... No son ni vivos, tío, porque... Si tú dejas ese momento, a lo mejor ese señor, que la mayoría de la gente tiene más de 40 años, que van a salir ese día y dentro de 2 semanas no vuelven a salir, se toma una copa más o dos en ese momento que le da además. Si luego en cuanto pongas tu fanfarria de música nos vamos a pirar todos, porque es así. O sea, y es sutil. Pues espérate, pones tu música, nosotros nos vamos, pero no me vengas echando. Me parece una falta de respeto y se lleva haciendo desde antes de la pandemia esto, ¿eh? O sea, que esto ya es un hábito, es un mal hábito. Sí, sí, esto además te dice, mira, aquí se deja de tocar a las 12 y a las 12 y media el escenario tiene que estar limpio. Ya te digo, y esto es un comentario que hago yo personalmente. No involucro a estafa ni demás, porque a ver si aquí me está escuchando algún sello y diga, mira, pues a los estafas yo no apoyo, vuelven a tocar. Yo te apoyo, Jimmy, tío. Espero que en este charco se meta más gente, no solamente. Gracias por tu apoyo, Robert, pero que se meta más gente, se metan promotores, se metan managers y digan a la hora de hablar con estas salas, decirle, bueno, tener un poquito de tacto y de respeto. Que a mí me gusta cuando acabo un concierto, igual como tú como músico, tienes tu momento de relax, de descanso, y luego te gusta, pues eso, sociabilizar, y no te lo permiten, porque tienes que recoger, tienes que llevar, tienes que... Estás despidiendo de la gente del escenario, te da una voz, oye, que me voy, y tú mientras ahí tirando cables, recogiendo cables. Efectivamente. Y luego que y se eso, van porque le están echando. O sea, no creo. Si tú les dejas ese margen, ese tiempo, una hora, lo que sea, para tomarse una caña, para terminar de tomar, que a lo mejor se toma dos copas más, tío, y eso es dinero para ti. Pero no lo ven, no lo ven, tío. Pues sí, eso es así de triste. Sí, señor. Bueno, ¿para cuándo el nuevo álbum? Pues no lo sé, ahora de momento estamos jugando a sacar singles. La idea es ir sacando canciones de vez en cuando, cuando montar una canción, meternos al estudio y sacarla. Es una manera de mantener viva la banda, ¿verdad? De ofrecer algo nuevo y no tener la presión de estar sacando un disco y hacer una promoción de disco. Hay que un poco buscar ya nuevas formas a esto. Somos unos clásicos, seguiremos haciendo discos, estafa seguirá sacando discos, pero ahora hemos visto que esta fórmula también es interesante, ¿no? La de ir sacando canciones cada cierto tiempo y mantener a la banda viva también. Hombre, sí, la verdad es que siempre es bueno estar aportando algo cada poco tiempo, claro. Que la gente vea que, claro, que hay un trabajo ahí y no tener que esperar dos años a que salga un disco. Aunque luego dentro de un año, pues todos estos temas que vas recopilando, pues coges y los sacas, los metes en un disco, porque a todos nos gusta, bueno, a la mayoría nos gusta tener el disco físico en casa o tener un álbum que poder escuchar. Luego también, cuidado, es una trampa de doble filo, porque a lo mejor exactamente tú llegas, empiezas a componer y empiezas a acumular canciones, ¿no? Y luego se te pasa el arroz. Hay canciones que tú estás y si no las sacas, pasa el tiempo y esa canción ha perdido fuelle, ha perdido fuerza. Cuando vuelves a escuchar, ni te transmite lo mismo, ni es la misma sensación. Mejor sentirla en el momento, grabarla en el momento y luego que sea lo que sea. Y a eso estamos jugando ahora. Sí, porque además luego lo bueno de todo esto es que cuando juntas en un disco, ves que las canciones como que, hostia, no van relacionadas. O sea, cada una tiene su aire, cada una respira de una manera y la verdad es que la variedad es favorable para a la hora de escuchar un disco. Y como ahora también han cambiado tanto las cosas, ya no tienes la obligación de hacer una promoción, ¿verdad? Antes sacabas un disco y enseguida promoción una semana, dos semanas, volviéndote loco, volviendo locos a vosotros. Ahora ya sacamos y cuando sea. Tú fíjate, nuestro disco lo hemos sacado hace un año. Vienes tú y me invitas a una entrevista a hablar del disco. Maravilloso, increíble. Sigues ahí, pues sigue vivo, ¿no? Seguimos haciendo una promoción, pero ya no hay esos tiempos, ¿no? Ya no hay que marcarse unos tiempos para hacer un disco, porque ya tampoco los pide nadie así. O sea, ya no hay esa inmediatez de eso, de enseguida una promoción en dos meses, no. Lo soltamos y ya vamos todos un poquito más relajados. Hombre, la verdad es que sí. Yo, para mí, es una forma de trabajar más fácil, pero... ¿Verdad? Claro, lo facilita todo. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, pues cada dos años ha sido el disco, pero sí, este nuevo método, además, que lo hemos copiado de los jovencitos, de los reggaetoneros y de toda esta gente, este sistema de trabajo... Pues vemos que es factible, ¿eh? Bueno, el único bueno que tiene. No les demos el... Esto lo hacían ya los Beatles y Elvis y toda la gente. O sea, esto sí, no lo han inventado ellos. A ver si encima le vamos pero ahora son los únicos que lo estaban haciendo. Bueno, pero sí, esto es de los Beatles. Exactamente, esto ya lo habían inventado antes. Y de los singles, eso ya existía, ¿no? O sea, no lo han inventado estos tarugos. Bueno, han inventado los pantalones por los calzoncillos. Es lo único que han inventado estos tarugos. Bueno, ni eso, luego, ahora fuera de micrófono te cuento yo dónde viene eso. Cuéntanos, una vez que vengáis de México, ¿qué tenéis previsto hacer por aquí, por la península? Pues mira, León, tenemos 3 de diciembre en León, que allí siempre nos han tratado muy bien. Estamos deseando ir para allá a ver a nuestra gente, a que nos inviten a Cecina, a lo mejor de a Leones. Es el backstage, luego que da gusto entrar allí, que te den de merendar ahí. Luego ya tocamos después, pero primero comemos. Sí, León, y luego hay intención de, por lo que me tengo que entender, de grabar otra canción más para Navidad, intentar para Navidad sacar otro single y a ver si sale algo por Madrid. Por Madrid intentaremos buscar algún concierto más. Pero bueno, en principio lo más inmediato México, y una vez que vengamos a México, a ver si volvemos, eso es otra, y si volvemos enteros, pues seguiremos en la batalla. ¿Y de regreso al estudio, para cuándo? Te digo, a lo mejor en diciembre nos metemos para grabar una canción nueva. Ah, pues eso está fenomenal. Sí. Y nosotros esperando tenerla cuanto antes. Vamos a despedir la entrevista con el nuevo single que se llama Me hablaste de ti. La verdad es que suena con unos solitos muy... Está muy bonita, ¿eh? Es una canción que nos ha quedado muy bonita. Quiero darte las gracias, Jimmy, por haber venido, haberte acercado hasta, gracias a hasta ti. La radio. Gracias a ti. Y ha sido, espero que hayas estado cómodo y, mucho, y que lo hayas pasado bien. Mucho, mucho, mucho. Y lo dicho, un fuerte abrazo y vamos con el último single, Me hablaste de ti. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Radio Utopía. Si tú supieras el tiempo que nos queda, y si tú supieras pedir perdón, el reloj de arena se cansó ya hace tiempo, y si tú supieras pedir perdón, uy, si lo poco fuera el mayor de los regalos, y si tenerte cerca mi mayor ilusión, y con mi tristeza, mi soledad y tu rabia fui dejando el árbol sin flor y sin luz, y me hablaste de ti y yo soñé con querer. Déjame creer que al quererte podré entenderte, y me hablaste de ti y yo soñé con quererte, y déjame creer que al quererte podré entenderte, y una vez recuerdo me hablaste de ti. Bueno, hemos llegado al final del programa. No sé si recordaros que podéis seguirnos los martes de 8 y media a 10 y media de la tarde en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página radiotopía.org.es. Y en breve tendréis el podcast de este programa en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Hasta la semana que viene. Y déjame creer que al quererte podré entenderte, y me hablaste de ti y yo soñé con quererte, y déjame creer que al quererte podré entenderte, y una vez recuerdo